fuerzas aliadas del bien. Esta es la cruzada del gringo, hijo de puta, en nombre de la libertad y la ley. ¡Cruzada! ¡Cruzada! ¡Cruzada! ¡Cruzada! ¡Cruzada! ¡Cruzada! ¡Cruzada! No quedarán piedras sobre piedra, ni tampoco pozos sobre pozos.